va a llegar al límite de ocupación de unidades de terapia intensiva, no está tan lejos y no se puede esperar al 100% de ocupación para recién ahí limitar todo nuevamente. Claro. Después también es cierto que una cosa es gobernar y otra cosa es decir desde Francia lo que hay que hacer. No, obvio. Y, o no desde Francia. Digamos, hay dirigentes de la talla de Patricia Bullrich, uh-huh, que también cascotearon la cuarentena desde que arrancó todo esto, pero quienes tienen cargos políticos, están en funciones y son del PRO, tuvieron otra mesura de momento, uh-huh, porque son los que tienen que después que responder ante la sociedad. Así que esa diferencia sigue vigente. No es lo mismo lo que dice Jorge Macri, la postura, la responsabilidad que tiene Jorge Macri como intendente, que la que tiene Mauricio Macri. Uh-huh. Más claro. allá de lo que significa Mauricio Macri para Juntos por el Cambio, es alguien que no está en funciones y que puede decir lo que tenga ganas, pero no va a haber una repercusión en la realidad concreta que pueda volver, que se le pueda volver en contra, claro. Como si se le puede pasar a Larreta en todo caso. Claro. Estamos ha pasado un año de las PASO y estamos a un año de unas nuevas elecciones. Probablemente las primarias del 2021 sean por esta fecha también. Qué complejo eso. Qué complejo esto. Ya en enero empieza el calendario electoral porque hay provincias que tienen elecciones legislativas. Es decir, entramos en el terreno preelectoral. Y está más que claro que Juntos por el Cambio, pase lo que pase, va a castigar al gobierno por la pandemia de alguna manera u otra. Si se desmadra la cantidad de casos y de fallecidos, lo van a acusar. Si no se desmadra, va a decir que tardaron mucho en salir de la cuarentena o lo que sea. Ahora, qué complejo hacer campaña en este contexto. Uh-huh. Porque la gente creo que lo último que tiene ganas de escuchar o ver en la tele es a políticos haciendo campaña en medio de este quilombo. Claro. Digo, hace 4 meses, mucha gente que hace 4 meses que no trabaja, que venimos aparte de una crisis previa y demás. Digo, la situación económica es tremenda como para que encima haya que meterse en el juego de la política, de las elecciones y en todo el tema electoral. Uh-huh. Creo que si yo fuese dirigente política, no sabría cómo encarar una campaña en este contexto. No sabría. No querría tampoco. Creo que hoy en día la apuesta del frente de todos es lo que hacemos es campaña. Sí, obviamente sin decirlo. Tienes la posibilidad de estar gestionando. Claro. Si sos de la oposición, ¿cómo haces? No, claro. Más que tirar piedras. Uh-huh. Así es. Cuando no corresponde, aparte, porque va a estar complejo. Si tuviesen una visión, entre comillas, y en la fea palabra, republicana o democrática, a ellos no les sale decir democrática, pero democratista, uh-huh, sería lo que hace este gobierno está bien, se podría haber hecho mejor así, y para salir de la crisis que estamos hay que hacer tal y tal, vótenme. Uh-huh. Juntos por el Cambio no tiene esas alternativas, no tiene esa propuesta, no, o la tendría muy mentirosamente, que es otra posibilidad. Veremos cómo se sucede esta discusión. Por el momento, ojalá que no sea parte de la agenda. En un ratito nada más, sí, se agrega una nueva novedad a Desde el Barrio que nos va a estar acompañando todos los días martes. Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta la novedad. Muy bien. Yo ya la sé, obviamente, no voy a spoilear nada. Quédense ahí, 12-3 minutos, noticias y nos metemos allí. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El presidente advirtió que estamos atravesando el peor momento de la pandemia. En ese sentido, pidió a los argentinos ser muy conscientes de los riesgos que estamos corriendo, que no ha pasado y que debemos tratar con seriedad. Además, afirmó que debemos ser muy cuidadosos y aclaró que no está en discusión la libertad de la gente. Por otro lado, afirmó que es muy cauto en relación a los pronósticos sobre la evolución de la economía para el año que viene, ya que en estos momentos el mundo está dado vuelta. Entre Ríos. Afirman que es clave la actitud que adopte la población para mantener el control sobre el virus.

Operación técnica y edición artística, Nicolás Mogia. Musicalización, Manuel Maschi. No sé si discusión, pero la realidad es que lo que vamos a presentar no tiene nombre. Y tampoco es una columna. No elegimos nombre, entonces no quedó. No quedó. Hubo opciones, pero no quedó. Así que puede ser anónimo. El título puede ser anónimo. Bien, bueno. ¿Hay algún programa que se ha puesto el programa sin nombre? Bueno, esto podría ser anónimo. No estamos presentando una columna. No solo porque hay muchas columnas ya en Desde el Barrio y grandes columnistas, sino porque quien tuvo la idea, la oferta tan bien recibida por este equipo, dijo, no quiero hacer una columna. Claro. Quiero hacer algo que vaya al hueso, que sea directo, que sea propositivo y que tenga además algo que no teníamos hasta ahora, o por lo menos no de una manera orgánica e institucionalizada, sí, que es la literatura en Desde el Barrio. Le damos la bienvenida a Luciana Souza, compañera que ha estado en la radiográfica también en algún momento, hemos compartido programa. Ayer justo salía Brian Ollearo, conductor de Sin Sonceras en la radiográfica. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida desde el barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí andamos. Luciana Souza, escritora, Nobel con Luro, libro premiado, si lo subo en 2016-2017, integrante de la antología Bogotá 39, con escritores y escritoras jóvenes latinoamericanos. Luciana, una difusora además de la narrativa en los barrios también, y una propuesta nueva, ¿no?, para lo radial, Lu. Sí, tenía, la verdad, bueno, mil gracias por también dejarme participar de este espacio y muchas ganas de volver a hacer radio después de mucho tiempo. Hace poco hablé con Brian, así que esto que me decís, buenísimo, que también, digamos, hay como una conexión que no se termina nunca con el proyecto de la radio, que me parece que es lo que nos convoca un poco a todos. Y nada, con ganas también de hablar en este contexto de aislamiento y por ahí, bueno, de tener que quedarnos más en casa, con algunas recomendaciones de algunos autores que la verdad que están haciendo cosas muy piolas y que quizás, digamos, escucharlos o la posibilidad de escuchar un poquito, de conocer un poquito, de tener una recomendación, es como una puertita a la posibilidad de leerlos y de conocer lo que están haciendo. Así que un poco la propuesta era esa, conocer algunos autores, conocer algunos tipos, géneros y también con muchas cosas que están surgiendo vinculadas a las identidades regionales y demás que están buenísimas. Luciana, buen día, acá te saluda Leila. ¿Cómo estás, Leila? Bien, muy bien. ¿Qué tipos, qué géneros tenés pensado recomendar? ¿Estás pensando más que nada literatura que tiene que ver con lo nacional, regional o del mundo entero? Mira, en principio, géneros, la idea es tratar de abarcar todos. Incluso a mí hay algo que estuve como descubriendo mucho y leyendo que me parece que está buenísimo, que a veces no se piensa como en literatura, que es el teatro, que hay un montón de teatro escrito que también está bueno. La primera recomendación tiene que ver con cuentos, la recomendación de hoy. Quizás también porque a veces algunos, digamos, estamos más familiarizados con las formas breves o más tradicionales, y el cuento es una buena manera, digamos, de entrar en un autor. Y después, en principio, son autores nacionales y que están escribiendo novedosas. Hoy la autora que elegí, Marina Clost,